Hace falta una mala experiencia. A veces dos o tres para que te des cuenta que por más grande que sea el amor que tú sientes, cada persona en este mundo es diferente. Y no todas son buenas, eso lo aprendí de ti. ¿Y tú? Tú solo me lastimas y adivina qué. Y esto se termina, nada de volver. Y si te dejo simplemente es porque no me haces bien, más bien me haces mal. No lo quería. Sin ti la vida sigue. No me haces bien, no lo haces ni lo harás. Y yo ya lo entendí, que no más queda una opción, la de huir de ti. Decir adiós por mi bien, porque sé que si me quedo voy a sufrir. Si no me haces bien, ¿pa' qué seguir? Seguir aquí.